muy buenas tardes, oyentes de Che Barracas. Aquí estamos, siendo las 17 y pocos minutos, con la tercera edición de Disco Eterno. Bienvenidos a un nuevo viaje en el tiempo, a recordar un nuevo disco, a recordar un nuevo año y a disfrutar de un poco de buena música y disfrutar de la compañía de la señorita Maruchev, que quiero presentar aquí a mi derecha. Hola, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Santiago. ¿Todo bien? Más allá de este horrible tiempo. Buenas tardes, Luis. Obvio, ya inmediatamente voy a saludar a Luisito en la operación técnica, genio rosarino Luis. Horrible, sí. No sé cómo empezar el día sin hacer referencia a las dos semanas completas ya de lluvia o días nublados sin ver el sol. Buenos Aires sin ver el sol durante dos semanas. Un nuevo clima recorre la ciudad y provincia de Buenos Aires. Voy a citar a nuestro conductor estrella que me dijo: esto tiene que ver con nuestro gobierno. Algo se podría. No quiero entrar ya tan temprano en política, pero sí, tal cual. Acá bien nos dicen, le sacaron el subsidio al sol, nos dicen. Es tal cual. De a poco están recortando hasta eso, hasta la luz de los días. No queremos deprimirlos porque para encontrar la buena onda a este clima de hace dos semanas. Es que qué mejor que un día así de lluvia, fresco, ventoso, para quedarte en casa, subir el volumen de la radio y escuchar Disco Eterno. O para estar en el bondi volviendo, y te subís el volumen de los auriculares y bueno, y ves cómo llueve por el otro lado de los vidrios y escuchás un excelente disco que vamos a repasar hoy. Pero, antes, quería hacer un resumen y un recuerdo de lo que habíamos ido hace una semana exactamente. Aquí en Che Barracas, que nos habíamos viajado al año 1998, en el cual recordábamos un disco de una banda realmente muy muy importante en el rock nacional, que fue la Bersuit Vergarabat, que es Bersuit Vergarabat en realidad. Pasa que en 1998, con otra formación, por ejemplo con Cordera a la cabeza, y recordamos exactamente el disco Libertinaje, discazo, que incluía canciones como Yo Tomo, como Señor Cobranza, como Murguita del Sur, clásicos totales de la banda. E hicimos referencia a sucesos que realmente llamaron mucho la atención y marcaron al año 1998, como fue la asunción de la presidencia de Chávez en Venezuela, al mismo tiempo que ese suceso desencadenaba un aire progresista en América Latina. Ese mismo año, en Chile, como contracara de la moneda, Pinochet asumía como senador vitalicio, luego de sus 15 años casi como al mando de la dictadura chilena, y 10 años después del fin de la misma, asumía como senador vitalicio en Chile gracias a una ley que él mismo había decretado. No solo hablamos de eso, también hablamos del caso Cabezas, producto de que en 1998 Jabrán se había suicidado y era el principal artífice, por lo menos, del plan del asesinato de Cabezas. Y hablamos también con Agustín Guirlanda, un periodista deportivo, que nos resumió un poco la vida de Joao Avelange, el expresidente de la FIFA, que en 1998 dejaba su cargo y ponía a un secretario o a un títere, que fue electo, digamos, pero ponía a uno de los suyos, quien fuera Joseph Blatter, que dejó hace poco la presidencia. Agustín nos resumió un poquito de la vida, una vida realmente muy atrapante. Si existiera un libro sobre Joao Avelange, yo lo compraría y hasta creo que lo recomendaría por lo interesante que puede llegar a ser. Todo eso ha pasado hace una semana. Ni más ni menos esperamos para el día de hoy, porque tenemos un hermoso disco de una espectacular banda. Una diferencia con la semana pasada es que la banda de la cual vamos a tratar hoy ya no existe más. Por ende, hay como una sensación y un sentimiento de nostalgia cuando uno trabaja sobre una banda que ya es pasado en algún momento. Por más que estas cosas, por algo llamamos Disco Eterno a este programa, nunca pasan, ¿verdad? Uno siempre está en el espíritu de la actualidad. Son bandas eternas, por eso son actuales. Podría decir. Sí, algo del salto en el tiempo está bueno también, ¿no? Bueno, decía que estábamos en el 1998, hasta hace una semana. Hoy vamos a retroceder en la máquina del tiempo. Entramos en un portal que nos traslada 13 años para atrás. Qué brillante que la producción nos haya conseguido un portal que nos puede trasladar en el tiempo. Me gusta. No es nada barata. Lo sé, sé que se pusieron en gastos muy grandes para poder trasladarlos en el tiempo. Pero lo logramos, lo tenemos aquí en Che Barracas. Y hoy vamos a viajar. Pero antes de entrar en eso, quiero que, Maru, por favor, me hagas el favor de decirme las vías de comunicación para aquel oyente que quiere expresar sus sentimientos hacia nosotros. Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook en FM Che Barracas, FM 99.7 Che Barracas, o también nos pueden buscar como Aire Che Barracas. Aire Che Barracas, exacto. En el Twitter estamos en arroba Che Barracas, también a través del mail que es FM Che Barracas arroba gmail, o también a través del teléfono. Toma. Que es 4301-9917. Tal vez tenemos un temita con el teléfono en estos días que estamos tratando de solucionar. El teléfono... ¿Qué estará pasando? Prueben. Blanquémoslo, no sé. Parece que está ligada la línea. Entonces, a veces suena y a veces no suena con el 4301-9917. Qué cosa extraña. Es un problema técnico. Repitámoslo, el que vos creas que es. Ahora lo pruebo, lo llamamos de mi celular y lo probamos. 4301-9917. Impecable. También les propongo, redoblo la apuesta. A ver. Dejo la pelotita picando para después cuando sepan cuál es el disco. Ya lo dijiste, ¿no? No lo dije todavía, no. Para que se animen a decirnos cuál es su tema favorito del disco y por qué. Me gusta, me encanta. Acá nosotros tenemos un prode interno de nuestro programa. Voy ganando. Ok. Sería excelente. Qué lindo sería poder poner el tema de los tres acá, de Luisito, Maru y quien les habla, elegir un tema cada uno y generar una votación. Sería ya utópico. Lo voy a hacer. En este momento estoy entrando a nuestras redes sociales. A través del Facebook pueden votar nuestros temas favoritos. Sin irnos de tema, vaga redundancia. No quiero distraerlos con más juegos, pero cópense en llamar o en escribir algo. De esto se trata, de un ida y vuelta, de ubicarlos a ustedes como oyentes también en el año al cual vamos a viajar, de compartir esta buena música esta enorme banda y este gran disco, y que nos cuenten qué hacían en ese año, a qué les recuerda estos temas, junto con las noticias que vamos a ir dándoles, vamos a ayudarlos a ustedes a ponerse en contexto, y esperamos ansiosamente sus llamados, así sea, para solamente decir el título de del título del tema que más les gusta de este disco. Pero tanto hablo de este disco, de esta banda, y ustedes no saben de quién estoy hablando. Pero qué mejor que conocer una banda que escuchándola, ¿verdad, Maru? Por supuesto. Entonces, sin más preámbulos, solamente quiero que escuchen esta canción y solo ustedes van a saber de quién es. Oigo, dame. Quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Mama, papa, mama. Estás escuchando Disco Eterno. La rubia tarada, cómo no reconocer ese enorme tema, ese clásico de Sumo. Ya tiene 30 años esta canción. Y describe, si no me equivoco, esta es una percepción mía, pero creo que vamos a coincidir, por lo menos acá todos. Describe a un prototipo de persona que existe no solo acá, porque el final de la canción lo cierra con una noche en Nueva York. Sin embargo, es un prototipo de persona de cualquier tipo en este tipo de sociedades, ¿no? La rubia tarada que ocupada de su facha, ocupada de su pelo, ocupada de su moda. Y Luca siempre, siempre muy en contra de eso, el contracultural Luca Prodan. Me gusta que le hayas dicho así. Sí, y eso que sos rubia, pero no sos ni hablar ni loco de ese estilo, ni loco. No te... Mentira, no sos rubia. En esta batalla naval acabo de quedar hundida, pero por completo. No. Mira, te digo, ojalá fuese rubia. Es más, si tengo que confesar el dato de colores, que cuando era muy pequeña era rubia. Ah. Tanto decía no serlo que ya no lo soy. Y a veces quisiera ser una rubia tarada. Sí, a todos nos gustaría, pero inmediatamente... No. Apenas pasan 5 minutos, nos arrepentimos. No nos detengamos en la primera canción de este enorme disco de Sumo, llamado Divididos por la Felicidad. Es el disco debut de la banda de Sumo. Pero digo, no nos detengamos aquí porque... me gustaría volver a empezar a presentar a la banda. Pensemos que acá nos están escuchando personas de menos de 30 años, hasta menos de 40, y no necesariamente conocen a Sumo. Yo creo que una persona que vive o que le gusta escuchar rock definitivamente tiene que conocer, por lo menos. No sé si en detalle la obra, no necesariamente, puede no gustarte, obvio. Pero sí haberlo escuchado nombrar, sobre todo porque luego la división de Sumo ha dado dos bandas muy importantes del rock nacional, como son Divididos y Las Pelotas. Pero para aquellos que son más jóvenes y también para los más grandes que no conocen bien la historia, les cuento un poquito la vida de Sumo, que ancla sus comienzos en el año 1981, hace 34 años han pasado, es impresionante el paso del tiempo, y en realidad comienzan en la ciudad de Mina Clavero, en Córdoba. Hay una disputa, ahora vamos a ver por qué, dónde es el inicio de Sumo, dónde es la génesis de Sumo, si en Córdoba o en Buenos Aires, y ahora lo van a ver por qué. Pero digo Mina Clavero en Córdoba porque Luca, con 28 años, se instaló allí tras venir de Inglaterra en busca de un rescate a la adicción a la heroína. Él había estado internado en un centro de Londres porque realmente estaba en una situación crítica de salud debido a su adicción. Y se vino para acá, para Córdoba, a encontrarse con un amigo de su juventud, de su infancia, con quien había compartido la escuela y también había vivido juntos, el señor Timmy McKern, quien luego sería el representante de la banda durante esos 3 o 4 años que duró Sumo como banda profesional. Timmy le presentó a su cuñado, a Germán D'Afuncio, y también a su vecino, Alejandro Sokol, con quienes empezarían a tocar y formar sus primeras canciones. En ese momento, Luca viaja a Inglaterra para dos cosas. En primer lugar, se fue a vender su departamento que tenía en Londres para con esa plata comprar equipos y traérselos a Argentina para realmente ponerle toda la energía a Sumo, que todavía no era Sumo, sino una formación de 4 o 5 niatos que querían tocar. Y en segundo lugar, fue a convencer a una amiga que era baterista y que hacía rato Luca quería tocar con ella, y hasta le había mandado una carta desde aquí de Buenos Aires diciendo solamente esto: si tenés ganas, vení. Eso decía la carta. Él fue a convencerla hasta Inglaterra, la encontró a Stephanie y la convenció de venir. Fue así que después de algunas presentaciones en bares locales por allá por Córdoba, y ya con la banda medianamente formada, decidieron mudarse. ¿A dónde? Al oeste del Gran Buenos Aires, a la ciudad de Hurlingham, donde vivía la madre de Timmy McCann, mujer que ya estaba viviendo hacía varios años en Hurlingham. Y durante el año 82, miren qué, todo lo que ha pasado que conté tan solo en un año, ¿no? Durante el año 82, y ya instalados en la ciudad de Hurlingham, comenzaron a tocar en pubs y bares aledaños a la casa. Su mayor presentación en este año fue en el Estadio de Estudiantes de Buenos Aires, como teloneros ni más ni menos que de Riff. Y de aquí, de este día y de este recital, se desprende una anécdota muy graciosa que mucha gente habrá escuchado, porque hay un audio de Luca contándola, diciendo, en la cual ellos están tocando, y Luca está al frente de la banda, y los hinchas del Carpo y de Riff gritaban, coreaban, papo, papo, papo. A los que Luca se para enfrente de ellos y le dice, papo, ¿y quién es ese papo? Esa es la actitud de Luca Prodan siempre ante la vida. Eso es una representación muy gráfica de lo que era él. No era irrespetuoso, no era irreverente, con figuras como papo. No es eso lo que queremos destacar. Pero sí es un tipo que no se limitaba a respetar lo que todo el mundo respetaba. Iba realmente, era un transgresor. Pero no adrede, no, y no porque sí, sino porque realmente desconfiaba de que las reglas impuestas sean las correctas, creo, ¿no? Un combativo. Sin duda tiene una actitud totalmente combativa. Y se dedicó a la música, y desde la música se puede hacer totalmente combativo. Lo hemos notado ya en los dos discos anteriores que hemos tratado. Bueno, de hecho, este disco que vamos a escuchar hoy es bastante, bastante... Abre una grieta musical, ¿no? Sí, abre una grieta musical. Hablando, bueno, sí, no, lo voy a hacer un comentario rápido. No, está bien, pero voy a tomar lo que me decís, porque musicalmente hablando, quizás es el disco que presenta el reggae o que representa al inicio del reggae en Argentina, más allá de que es un disco que tiene otros estilos musicales dentro del mismo, pero sin ninguna duda hay una enorme influencia de reggae en este disco, y no era un género en absoluto explotado en el rock nacional, pero siempre sus letras, más allá de que estén en inglés, porque eso era una dificultad, son más bien transgresoras e irónicas, más bien, siempre con un estilo bastante irónico y crítico a la sociedad. Pero, sin irme de tema y para redondear los inicios de Sumo, les había dicho, ¿no?, que Stephanie ya había venido, esta chica inglesa había venido a tocar la batería con ellos. Pero en Argentina, en paralelo, sucedía, o estaba el final de la Guerra de Malvinas, año 82, decíamos. Y luego de este trágico fin de la guerra, y debido a las tensiones que existían por los aires de estos tiempos en Argentina, Stephanie Nuttall decidió regresar a Inglaterra, a su país de origen, y dejar la banda Sumo. Su lugar lo ocupa Sokol, quien estaba en el bajo previamente. Recordemos, el vecino de Dafuncho, quien era amigo íntimo, ¿no?, del representante, del escocés amigo de Luca. Es amigo de amigo de amigo. ¿Cómo se forma una banda si no es así? Como todas las cosas, estaba pensando. Más vale, sí, más sí. Vale. Es conocido. Uno llega por algún lugar a los lugares, ¿no? Y uno llega y por ahí probás la onda. Pero estos flacos probaron la onda y no solo eran talentosos, sino que había química, había mucha onda entre ellos y fueron armando esta terrible banda. Y como Sokol dejó su lugar del bajo, ¿quién entraría a la banda? El señor Diego Arnedo, ni más ni menos. Un enorme bajista. Para mi gusto, el mejor bajista de Argentina en la actualidad, sin ninguna duda. Bajista de Divididos. Hoy. Y también se suma, justo en este instante, un saxo a la banda, que sería tocado por ni más ni menos que Roberto Pettinato, hoy más conocido quizás por ser conductor de televisión, pero en ese momento era redactor de la revista El Expreso Imaginario, una revista de cultura under, donde se hablaba de noticias que no hablaban los medios de comunicación más grandes, y se hablaba mucho de rock, y Pettinato lo entrevistó a Luca, y pegaron buena onda, lo invitó a tocar, y se sumó Pettinato a la banda de Sumo. Así quedó conformado el sexteto de Sumo, que quedaría y que grabarían los tres discos, entre comillas, tres, porque hay un cuarto que ya habían grabado, pero no fue popularizado, no fue comercializado. Este es el sexteto que armaría Divididos por la Felicidad en el año 85. Y ¿qué me mostrás? Cuando graban en 1985 Divididos por la Felicidad, hay como una revolución. Por más que ellos siempre se mantuvieron en la cultura under, sin ninguna duda, hubo como una revolución, porque era el disco, era un disco realmente popularizado y comercializado de manera más convencional, para llamarlo así. Ellos habían sacado Corpiños en la Madrugada, que había sido un cassette en ese momento, en formato cassette, y grabado de una manera muy casera, con un sonido bastante malo, y había sido vendido por mismos los integrantes de la banda y conocidos, no había sido comercializado en tiendas musicales y demás. Divididos por la Felicidad es considerado el quinto mejor álbum de la historia del rock nacional, según la revista Rolling Stone, número 5. Coincido, no sé si en el 5, pero coincido plenamente que es un top 10 de esta lista, sin ninguna duda. Y es una obra de, como decías, de enorme relevancia, que gracias a que Disco Eterno existe, hoy lo podemos recordar y lo podemos compartir con todos ustedes. Los invito entonces a escuchar la segunda canción de esta tarde. Originalmente es el track número 3 del disco, llamado No Acabes. Esa es mi favorita. ¿Esta es tu favorita? Esta es mi favorita. Mirá vos. Me alegro mucho, María. Entonces va dedicado a vos y a todo aquel que en el año 85 haya tenido un lindo año o haya tenido un mal año, pero recuerde con mucha gracia y con mucho entusiasmo Divididos por la Felicidad. Vamos con No Acabes, ya volvemos. Estás escuchando Disco Eterno. No acabes. Eso nos dicen nuestros oyentes cuando son tipo 7 menos 10, 7 menos 5, nos cantan esta canción, No acabes, disco eterno. No para de sonar el teléfono ese. Qué ego enorme tenemos acá, ¿no? Les comento la situación un poquito general de Argentina en su contexto general realmente. Vamos a hablar en año 85 para que vos, desde el otro lado, te orientes un poquito qué es lo que pasaba y para ubicarte un poco en tu línea del tiempo. Te comento, en Argentina se estaba viviendo la posguerra, cosa que ya habíamos nombrado acá, la cual incluyó también, el 83, dos años antes, la vuelta a la democracia con Raúl Alfonsín al mando del Estado. Y se vivía en Argentina un ferviente nacionalismo y hasta una repulsión, podríamos decir, por todo lo que venga desde Gran Bretaña, te diría desde lo anglosajón, porque con Estados Unidos tampoco había la mejor relación, ¿verdad? Y había como un rechazo hacia todo ese tipo de culturas. Tal era así, que llegó a prohibirse la emisión de canciones en lengua anglosajona. Vamos a hacerlo más simple. No se podía pasar música con letra en inglés, hermano, en Argentina. No era una ley, es verdad, pero el Confer te decía, no lo hagas. Preferimos que no lo hagas es, vos pasás música en inglés, no tengo ningún problema, hermano, pero vas a pagar una multa por esto. Digamos, le buscamos la vuelta para hacerte la vida imposible. Lo cual, genera en Argentina y en el circuito de la música nacional un brote de una cantidad de bandas de música de rock nacional. ¿Por qué? Por sucedía el que, por ejemplo, vos sos el dueño de una FM, el operador y el programador de una FM en ese momento. Y de repente vos pasabas, qué sé yo, el 80% de tu programación era música al aire, fenómeno, espectacular. De repente, de un día para otro, te dicen, no, flaco, vos no podés pasar más música en inglés. Lo cual se escuchaba, honestamente, el 90% de la música que se pasaba en esa época era en inglés, en las radios argentinas. No sé, bandas como Beach Boys, Beatles, Bee Gees, Los Stones mismo, bueno, y otras. Entonces, claro, los programadores se vieron en un pequeño, enorme problema. Dijeron, che, loco, ¿y de dónde saco música para pasar durante 20 horas al día? Convengamos y recordamos a los más jovencitos que nos escuchan, y me voy a hacer el viejo acá, que no existía Spotify, YouTube, ¿no? Y el MP3, que pasame tu pendrive que pongo. No, antes se garpaba, se iba y se compraba el disco de vinilo, todavía disco de vinilo aquí, todavía ni siquiera el CD estamos hablando, todavía disco de vinilo. Y había habitaciones enteras en las radios dedicadas a guardar discos de vinilo. Y se cuidaban como oro. Y de repente se vieron en la situación de que tenían 500 CDs de toda música en inglés. Esto generó la necesidad de una búsqueda de bandas de rock nacional en habla hispana, que generó que bandas, por ejemplo, como Soda Stereo, como Virus, los Cadillac, que acá los recordábamos hace dos semanas, los Pericos, con su estilo cada uno, lo cual también influyó mucho en lo que hoy se llama rock nacional y lo diverso, es un universo muy, muy grande el que incluye rock nacional, se sumaron ese tipo de bandas a la cúpula del rock nacional, que hasta allí estaba liderada por los Spinetta, Box Day, Riff mismo, que recién lo nombrábamos, pero un estilo muy homogéneo, diría, de rock nacional, ¿verdad? Sí, diríamos. Bueno, vinieron bandas con diferentes estilos, como decíamos, de sumo del reggae o el disco o el ska, a ponerle un poco de color, también diríamos, al rock nacional. No, puse cara. Sí, puse cara, como no te gustó, quizás un color que no te gusta a vos, Maru. No, color puede ser, definiría, sí, como un doblez, como un pliegue. Sí, totalmente, pero muy, a ver, visto a la distancia, súper satisfactorio y beneficioso para lo que fue la cultura y la música argentina, yo tengo ninguna duda. Estaría de acuerdo con eso. ¿Y qué sucedió? Bueno, siempre cuando aparece necesidad y empiezan a aparecer talentos, ¿quiénes aparecen del otro lado? Los empresarios. Y así empezaron personas de dinero a invertir lo que tenían, comercializando bandas, convirtiendo al rock argentino en un fenómeno latinoamericano de renombre realmente. Entonces bandas de acá empezaron a irse de gira por toda Latinoamérica, sacaban discos año tras año con un profesionalismo enorme en muy poco tiempo. Realmente se generó lo que se llama hoy la música comercial, pero en el buen sentido, ¿no? Se empezó a comercializar porque empezó a haber inversión, empezó a haber dinero en el mundo de la música. Signo de esto es que exactamente en el año 85 se funda ni más ni menos que la FM Rock and Pop, ¿no? Con su líder Greenbank, quien la funda y quien fuera el dueño. Y abrió sus puertas ni más ni menos que Cemento, lugar emblemático de la cultura rock under en Argentina. Lamentablemente hoy lo tenemos cerrado y es... qué lástima, porque era un enorme y excelente lugar para ir a ver bandas. Muy peligroso también, convengamos que todo terminó después de la tragedia de Cromañón, pero un excelente lugar y que han tocado las mejores bandas, completamente todas las mejores bandas del rock nacional. Bueno, llegado el momento, vamos a hablar, supongo, más de Cemento. Porque también con el cierre de Cemento y la tragedia de Cromañón se cerró una era del rock nacional también, ¿no? Sí, sin ninguna duda que marca un antes y un después. Totalmente de acuerdo. Y no solo eso, que abrió Cemento en el 85, que se fundó Rock and Pop, sino que se publicó el primer suplemento de un diario dedicado exclusivamente a los jóvenes y a la música. Particularmente también habla de teatro hoy en día, que es el suplemento Sí de Clarín. Su primer lanzamiento fue en este mismo año, en el año 85. Miren cómo se empezó a revolucionar la cultura musical en Argentina. Y tanto hablamos de 85, y allí, en todo este surgimiento de bandas, estaba Sumo, lanzando Divididos por la Felicidad. Al margen, igual, del meramente rock comercial, él es muy crítico y lo fue siempre en todas las entrevistas de bandas como Virus o Soda Stereo, que él los criticaba por venderse más a la guita. Ellos hacían esto solamente para hacer guita y ganar minas, decía Luca. Él siempre... Él decía que hacía música para la gente, solamente para la gente. Obviamente, ganar guita porque de eso tenés que vivir, pero él hacía música para la gente. Y su lírica tan ácida y crítica a la sociedad era una molestia, digamos, para el circuito empresarial. Tan transgresor era que, como habíamos dicho, el tipo cantaba en inglés. Hay una entrevista que le hacen a Ricardo Mollo en la cual cuenta que él con el cassette de Divididos por la Felicidad iba al bar de unos conocidos que tenían por allá en Hurlingham. Y decía, che, loco, tomá, pon este cassette, que es lo que grabamos con la banda que tengo, qué sé yo. Bueno, le dice el dueño, va, pone el cassette en el reproductor. Empieza a sonar la banda y les gusta. ¡Oh, qué buen sonido! Cuando escuchan que la música es en inglés, inmediatamente sale corriendo y le pone stop a esa canción. Saca el cassette, lo agarra a Mojo y le dice, ¿qué querés, flaco, que me rompan todo el bar? Ese era el clima que se vivía. Luca nunca abandonó la idea de cantar en inglés. Un poco porque decía, loco, mi lengua no es el castellano, naturalmente. Convengamos que él es un italiano criado en Inglaterra y tiempo en Escocia, por ende, el tipo hablaba excelente el inglés y era su idioma natal, por lo menos así lo sentía. Castellano fue aprendiendo mucho acá en Argentina. Por lo cual era otro rasgo bien transgresor de Luca. Y me fui de tema porque me quedé pensando en Luca. No importa, en la transgresión de Luca y cómo hay que tener, perdón la expresión, pero los huevos bien puestos para realmente tomar una decisión de esa manera, ¿verdad? No, estaba por decir dos cosas, pero después pensando, por ahí te interrumpo, pero no creo. Pensando dos cosas. La primera es que todo esto que vos estás contando de la banda y de Luca se refleja por lo pronto en este disco que estamos escuchando hoy, que es Divididos por la Felicidad, sí. De una manera que contrasta bastante, que es lo que hablábamos fuera del aire hace un ratito, que contrasta bastante con el escenario del rock nacional hasta el momento. Totalmente. No solo por lo que vos decías del idioma en que están las letras, sino por un estilo que abre hacia la música nacional. Totalmente, convengamos, y repito, en ese momento piensen en la música de Serú Girán, de Box Day, de Spinetta, de Riff, que era lo más raro y lo más rockero heavy que había en esa época sonando, pero después era un rock nacional más bien suave, tranquilo y homogéneo. Realmente era muy homogéneo escuchar una cosa u otra. Obviamente destacando el enorme trabajo de Spinetta o de Charlie en... A ver, no quiero desmerecer a esos personajes enormes que tenía el rock nacional. Sin embargo, era homogéneo, no, era más monótono. Totalmente, sin desmerecer. Era un estilo, tal vez. Era un lenguaje y creo que... Era un estilo y Luca decía... Luca era muy crítico también de Spinetta. Luca era crítico casi todo, ¿no? Pero era muy crítico de Spinetta diciendo... El rock son donota, decía él, así, con su tanada. Son donota. Yo no entiendo esa gente que con letras súper complicadas y 354 acordes en cada canción. Flaco, si con do y con las es un temazo, ya está. Eso era el rock, para él algo mucho más simple. Pero es cierto que le incluyó y que rompió un poco con la estructura de rock nacional en ese momento. Y se nota, porque en los 10 temas que tiene Divididos por la Felicidad se incluye un poco de todo lo que Luca se fue nutriendo en su juventud y en su paso por Europa. Poco de punk, poco de ska, poco de disco. Música, disco. Ya vamos a escuchar una canción en la cual es música, clásicamente música disco. Y hasta hip hop, y bueno, y por supuesto el reggae, que ya decíamos que no eran, ninguno de estos géneros era muy usado y expuesto en Argentina. Tanto, decime. No, y la otra cosa que iba a decir es, en esto que vos decís de la transgresión, sí. Y de cómo hay, de cuántas es un pensamiento transversal a lo que es este programa. Sí. ¿Cuántas cosas pasan en un año? Sí. En este caso, pensando en 1985. ¿Cuántas transgresiones y situaciones en las que uno ve, como vos decías, que hay que ponerle el pecho a la situación, pasan en un año? Eso fue el pensamiento que me vino cuando vos dijiste esto de cómo Luca estaba bien plantado en su momento. Y tomemos esta actitud de Luca de alguna manera. No aceptemos las cosas como vengan. No porque nos viene una recomendación del Confer de no cantar en inglés y creemos que eso va a ser adverso a nuestro trabajo, a nuestra personalidad o a lo que nosotros seguimos como, o perseguimos como un sueño. No, seamos transgresores. Ser transgresores es un buen camino de vida. Es una buena manera de vivir la vida. Sin irme de tema... Vamos a escuchar una canción, escuchemos un poco de música, pongamos un poco de alegría a esta tarde. Sigamos escuchando Sumo. Canción que vamos a escuchar tiene este detalle. La letra fue escrita por el Indio Solari, líder de Los Redondos. Acá es incluida en Divididos por la Felicidad y tocada por Sumo. Esto es Mejor No Hablar de Ciertas Cosas. Una mujer atrás, una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. No. mi ciudad y a mi jardín primitivo. Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Pero no, por no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas, cantaba Luca Prodan con la letra del Indio Solari recién. Lindo tema, buen rock. Quería, antes de arrancar el tercer bloque, mandarle un saludo grande a Gonzalo, que nos está mandando lindas palabras de ánimo y de fuerza. Gonzalo Reartes, que es quien después nos retoma y escribe esta bella nota para portal Marcha, ¿no? Que va a salir mañana, pueden estar atentos. Marcha.org.ar. Perfecto, buenísima la mención. Un gran escritor, Gonza. También a la, bueno, al Titi ahí, de toda gente de mis pagos que nos está haciendo mucho el aguante, están tan copados con el programa. Tercer bloque, y no me quiero desviar del año 85. Recién hablábamos mucho de unas noticias más bien musicales y del desarrollo de la música argentina y nacional. Pero también pasaban. Sucedían cosas en el ámbito de la política, no solo en Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque este mismo año fue el fin de las dictaduras militares en dos países muy importantes para nosotros. Tanto Uruguay, nuestros vecinos y hermanos uruguayos, que ponían fin a la dictadura y iban a elecciones abiertas para elegir un presidente, y también en la megapotencia Brasil, donde también vivía el final de su enorme dictadura, ¿verdad? Sí. No, estaba pensando que qué interesante sería dedicar un programa a cada uno de los hechos que mencionamos, ¿no? Estuvimos buscando información. Es como una selección caprichosa la sí, que hacemos totalmente. Programa a programa. Eso nos da un mapa bastante colorido de totalmente. Hechos. Lo bueno es que en algún momento, en todos estos viajes de Disco Eterno que hacemos por el tren de las nubes, vamos a volver al año 85, porque hay otros lanzamientos, hay otros discos. El año va a repetirse gracias a que la música nos lleva de un lado a otro, ¿verdad? Entonces ya habrá tiempo seguro para desarrollar más. Y lo loco que es que también uno busca información de algo y de repente encuentra a alguien que sabe del tema y es de una hondura y una profundidad que es difícil dar cuenta de todo en 2 horas de programa. Totalmente. Y entonces la selección de aquello que señalamos es aún más caprichosa. Totalmente, es de acuerdo. Es casi sensitiva, intuitiva. Esto que estamos diciendo lo usamos de excusa. Para no hablar del tema. Para no hablar de ciertas cosas. Para hoy no hablar de los fin de la dictadura en Uruguay y Brasil. Porque también queremos hacer mención a lo que pasaba particularmente en Argentina. Relacionado particularmente a lo que son las dictaduras militares, aquí Raúl Alfonsín, el 22 de abril de este año, del 85, por orden de él, de Raúl Alfonsín, comenzó el juicio a las juntas militares de la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, sí, ese fue el nombre que tuvo lugar entre el 76 hasta el 1983, donde se los imputaba a los, por lo menos a los líderes de este movimiento, por graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante estos años. Luego, en diciembre de este mismo año, iban a tener sus condenas, por lo menos las principales, como Massera, Videla y entre otros. Y cómo se empieza a abrir un aire de justicia, vamos a ponerle entre comillas, porque bueno, es el fin de la dictadura en Brasil y en Uruguay. Aquí, que ya había terminado hace 2 años, comienzan a hacerse juicios contra los líderes de estos movimientos sangrientos, estas dictaduras sangrientas que hubo en toda Latinoamérica. Años después terminaría en Chile, como lo repasábamos hasta la semana pasada, en el año 89. Y también sucedía algo en el aspecto no tan meramente político, para llamarlo así, sino también en el aspecto económico, ¿verdad? El contexto era un contexto bastante complicado. La dictadura militar argentina, de tinte económico bien neoliberal, ¿no? Bien neoliberal, algo en algunas situaciones bastante parecido. Hablo de lo económico, por favor, ¿eh? Bastante parecido a la actualidad, ¿no? De abrir importaciones, exportaciones. Y del aumento de precios incesante. El aumento, claro, totalmente. Pero también de capitales extranjeros y de emitir deuda continuamente con los fondos monetarios. Esto fue, hablo de la dictadura. Bueno, esto generó que en el gobierno democrático de Alfonsín y el radicalismo, que los números de los precios de las cosas estén en alza. Algo muy, muy conocido por nosotros durante estos últimos años, sobre todo en el 2016, el año que vivimos, ¿verdad? Hubo cambios de ministro de Economía 2 veces antes desde el 83 hasta el 85, porque no le encontraban la manera y la solución a estos problemas. Así es. Tal es así que a alguien se le ocurrió, a un ministro de Economía de la época se le ocurrió, lo que se denominó el Plan Austral. Vos, maestro, caballero, señora, señorita, de 45, 50 años o más, que me está escuchando ahí de fondo, sabés muy bien de lo que estoy hablando. Cambió el billete que te valía y con el que comprabas cualquier cosa en la tienda de la esquina, te cambió de color, cambió de forma, cambió de prócer y cambió de valor, sobre todo. Ese billete fue el Austral. Billete emitido como consecuencia de lo que se llamó el Plan Austral. Un plan económico que venía a rescatar de esta situación bastante crítica económica de Argentina para, ¿cómo decirlo?, mandar un manto de tranquilidad a la sociedad. Pero, para esto, yo no soy el especialista o el mejor para hablar del tema. Yo toco de oído, como muchísimos que tocan de oído. Sin embargo, algunos tocan de oído, pero se hacen los profesionales. Eso me molesta más. Y lo hacen en canales y radios de primera línea en Argentina. Bueno, no importa, no me quiero meter con ellos. Pero para eso, hemos invitado a tener una entrevista con nosotros a un especialista, ¿verdad? Así es. Un especialista, compañero. Ahora, no podía él estar con nosotros en el aire en este momento. En general pasa que a esta hora también es la hora de... Porque contactamos a varios. Ajá. Y varios me dijeron lo siguiente. A esta hora estoy dando clase. O estoy trabajando. Claro. Entonces, claro, razonable esta hora. Pero sí pudimos grabar la entrevista. Una entrevista. Y los invitamos a escucharla. Dale. Varias de las cosas que estabas diciendo están reflejadas en lo que decía Mariano, que es el entrevistado. Mariano Feliz. Mariano Feliz. Que bueno, está bueno también, después podemos comentar lo que él decía para trazar algunas similitudes con nuestro presente. Genial. Dada la introducción, escuchamos a Mariano Feliz, un especialista de economía, hablando de lo que fue el Plan Austral de 1985. Claro. Hola. Hola, Mariano, ¿cómo andás? Bien. Bueno, vamos a ir por esta opción que es grabar la llamada. Yo ahora la edito. Bueno, dale. Porque estoy complicada con el tema del llamado a provincia. Por algún motivo el teléfono no... Digan cosas que con esta experiencia de este programa estamos viendo que nos llevan directamente a nuestro presente también. Y por eso nos interesaba profundizar un poquitito. Buenísimo, sí. Bueno, por ahí, si querés presentarte con nuestros oyentes. Problemas técnicos tienen los mejores del país. También nosotros, que no somos los mejores del país, pero vamos a revisar un poquito el tape que tenemos, porque pusimos el que no era el indicado. Teníamos varios audios, pusimos el que no era el indicado. En cualquier momento ya retomamos con este tema, con el Plan Austral, con la explicación del economista Félix, porque realmente yo no les puedo dar la explicación de la economía en ese momento, realmente. Sería mentirles en la cara. Para eso lo llamamos a él. Es un problemita técnico que ya lo vamos a solucionar y vamos a tener la entrevista con él. Les ofrezco entonces, mientras tanto, poner una canción, si les parece, y escuchamos un poquito de música. ¿Te parece o no? ¿Sí? ¿Cómo estamos ahí en producción? ¿Ponemos un poquito de música? Mientras solucionamos el problemita técnico, sigamos escuchando a Sumo. Y escuchemos, miren, si esto no es música disco. Si vos podés no bailar con esta música, no tenés sangre en las venas, hermano. Esto es Sumo, Divididos por la Felicidad. Down to the disco on that Saturday night. You know, you really look good. You know, I felt alright. We walked down to that disco on that Saturday night. You know, I really look good. You know, I felt alright. Disco, baby, disco. What are you trying in your bed? Disco, baby, disco, when you're crying in your head. Disco, baby, disco, you don't know rock and roll. Disco, baby, disco's gonna satisfy your soul, yeah. Been told streets of heaven aligned with gold. I don't know, but I've been told streets of heaven aligned with gold. What am I gonna get much worse if the Russians get up there first? Hey, disco baby disco, do it when you're down. Disco baby disco, do it upside down. Disco baby disco, riding in your bed. Disco, baby, disco, you're dancing on your head, yeah!

muy rápidamente, en poco tiempo, y bastante eficaz en esos primeros años en evitar que la economía argentina se entrara en recesión, digamos. Claro. Entonces cae la inflación y aumenta el crecimiento económico, por lo menos en los primeros año y medio del plan austral. De todas maneras, un punto central es que detrás, que después conllevará a la crisis de este programa, es que justamente lo que no tenía en cuenta y no pudo resolver es lo que estaba detrás del fenómeno inflacionario, digamos, del ajuste inflacionario, que era el conflicto social latente que atravesaba la economía argentina con mucha fuerza desde mediados de los años 70, digamos, lo que uno podría decir, la lucha de clases, la lucha por la distribución del ingreso, que se había exacerbado en mediados de los 70, que la dictadura intentó acallar por la mano de la violencia política y del, digamos, el asesinato y la desaparición de personas. En los 80, el gobierno argentino, el gobierno de Alfonsín, intentó, por un lado, tratar de contener esa conflictividad social, ese conflicto por la distribución del ingreso a través del plan austral. Claro. Al no poder resolver esas contradicciones, esos conflictos, no poder, digamos, llegar a un acuerdo de clases entre los sectores que fijan precios, las grandes empresas, y los sectores asalariados, en particular nucleados en torno a lo que en ese momento era la CGT, la imposibilidad de canalizar este conflicto a través de estas instituciones nuevas llevaron a que un par de años después de la instalación del Plan Austral, ya hacia el año 87, empezara a volver a aumentar la inflación y el programa a corto plazo colapsó. Impecable. Realmente impecable. Es una gran explicación. Se nota que es docente por la... ¿no? Sí, muy muy didáctico y además una paciencia espectacular para explicar algo que bueno, que tiene, debe tener muchos matices técnicos también. Totalmente. ¿Cómo lo siento no poder tenerlo acá en el piso o tenerlo en vivo? Porque le repreguntaría en algunos momentos, porque escucho ciertas palabras, términos y hasta consecuencias que son muy similares, o por lo menos que son los mismos términos que hoy se están tratando en las primeras planas de los diarios de Argentina, ¿verdad? Bueno, de hecho, un poco la charla que tuvimos hoy a la tarde con Mariano Félix fue un poco más larga de lo que acabamos de escuchar, y una de mis preguntas del ego fue esa. Fue, ¿cómo, más que una pregunta, era un comentario, sí, pero cómo se veía o cómo se sentía a nivel técnico que las respuestas parecieran ser siempre las mismas, sí, también, ¿no? Sí. La respuesta de Mariano fue bastante interesante e iba en la línea de lo que decía al final. Que en realidad una respuesta técnica, económica, que tiene como objetivo dos cosas básicas, como detener el efecto inflacionario, la hiperinflación, y hacer que no se derrumbe por completo la economía argentina, estaban extremadamente ligadas a un clima de conflictividad social en el 85. Y que eso también se ve repetido a lo largo del tiempo en nuestro país. Totalmente. Y que está relacionado íntimamente con la clase política, totalmente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Totalmente. No llegamos a darle lugar a que él comente esto, o por ahí sí lo tuvo lugar, no tuvo lugar en el aire a comentar, que un sector, del sector de la CGT en ese momento, liderada por Ubaldini, estaba unificada en la figura de Ubaldini, le hizo... Si no me equivoco, 13, era el número 13 paros generales en un año. 13 o 14, creo que era, no me acuerdo. 14 paros generales, bueno, otras tantas. 14 paros generales. A ver, se entiende que, bueno, no se veían favorecidos los trabajadores en. Esto no exactamente en el 85, pero quizás por este tipo de políticas empezaron a ver perjudicados. Bien, pongámonos hoy en ese lugar, donde, ¿no? Una diferencia fundamental pienso que es esto de la unidad de las CGT. De las CGT, ¿no? Bueno, pero. Sí. Igual, de todas maneras, y un gobierno ejemplo, que no era peronista, ¿no? En unos momento. Días también se movilizan todas las CGTs y todas las TEAs, por decirlo. Ojalá. No, es imposible, a ver, gente, perdonen quizás si somos un poco reiterativos y nos vamos desde el 85. La idea de este programa es recordar un disco y recordar su contexto. Y su contexto en ese momento era un contexto inflacionario donde realmente el pueblo estaba sufriendo la situación, porque es lo que primero lo sufre el pueblo que nada, que el 70% de su consumo es en morfi, es en leche, es en fideos, en polenta, en carnes, y un poco de vestimenta, lo mínimo como para no cagarse de frío en la calle. Son los primeros que se ven representando. Entonces es inevitable tratar el tema económico en el 85 con el plan austral. Y pedimos disculpas si algunos se sienten ofendidos escuchando, pero son tantas las similitudes en algunas cosas y los términos que se usan tan parecidos a la actualidad que es imposible no hacer mención. Dicho esto, y como no todo es tan serio y como no queremos arruinarle las tardes, ya para arruinarle la tarde ya está la lluvia, que es bastante verdad. Arruina la bueno, vida. Bueno, pero antes de que cambiemos de tema, solamente mencionar que la entrevista completa que hicimos con Mariano Félix está subida en nuestro blog y en el posteo de nuestro programa. Pueden acceder a ella a través de nuestro Facebook también. El blog es chebarracas.blogspot.com.ar. Ahí está para que la escuchen y la reescuchen. Y está bueno hacer este ejercicio de memoria para atrás. Genial, genial. Muy bien dicho, porque es una clase gratis de economía, particularmente en el año 85, de métodos para parar la inflación, la hiperinflación. Algo que te puede llegar a interesar muchísimo por la situación actual en la que vivimos. Es una clase de un tipo que sabe mucho, Mariano Félix, se nota que sabe muchísimo, es muy didáctico, y lo tenés subida, como decía recién Maru, al blog. Pasemos a escuchar un poco de música, que tenemos ni más ni menos que a Sumo y a Luca Prodan y a Diego Arnedo y a... A la loco, vuelta, a la vuelta si querés... La batería, la guitarra, loco. A la vuelta si querés tengo un montón de noticias... multicolores para vos. No me digas. Para ustedes. Ansiosamente así. Voy a esperar ese momento, pero en el medio tenemos un tema y tenemos la tanda. Vamos con Calla, track número 10 de Vidas por la Felicidad. Ya volvemos con más Disco Eterno. Don't you know?